No hay amor más grande que el de una madre o un padre hacia un hijo. Desde el momento en que sabes de que viene en camino, ya sientes los nervios de esa responsabilidad que viene, que va a llegar. Llega el día en que estás en el hospital como padre, esperando fuera, preocupado por tu esposa y preocupado por el nuevo bebé que viene. Todos los nervios, miedo, ansiedad se acumulan en ese momento, pero desaparecen cuando te entregan a tu niño. Y él, apenas abriendo los ojos, alcanza a ver tu cara, empieza a escuchar tus primeras palabras. Entonces, viene la alegría, todo es una fiesta, el momento de llegar a casa es una fiesta, el cambiarle los primeros pañales es una fiesta, el despertarse a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, prepararse para prepararle su leche, es una fiesta. Uno se llena de orgullo, siempre piensa que su hijo va a estar ahí. ¿Para qué? Para que su padre esté apoyándolo todo el tiempo. Es un orgullo para nosotros cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando empiezan a decir sus primeras palabras, cuando empiezan a comer con sus cubiertos, cuando empiezan a tener ya su personalidad y a escoger sus galletas que más les gustaban. El viernes 5 de junio nos arrebataron a lo más preciado. Nos quitaron a nuestros hijos. Nos abrieron una herida en el corazón para que nos quedáramos desangrándonos eternamente. Han pasado 2 años ya y el dolor sigue siendo el mismo, pero la rabia y el coraje crecen y crecen conforme van pasando los días al ver el actuar de nuestras autoridades, al ver a un juez que más que juez es defensor de los inculpados, a tener un gobernador prepotente y arrogante que no fue capaz de darnos la cara en su momento, tener otro gobernador mentiroso e incapaz de cumplir su palabra, enfrentarnos a un presidente que no tiene ni la más mínima idea ni le interesa saber lo que es la justicia. Hemos recorrido el país desde Tijuana hasta Yucatán, contando nuestra experiencia, encontrándonos con distintas agrupaciones, siempre recibiendo el calor de cada zona. Es increíble la cantidad de personas en el Distrito Federal que están con nosotros en cada momento, cada acción que tomamos. No solo la gente de aquí Hermosillo es la afectada, sino también la de todo el país. Y eso nos ha quedado muy claro. Siempre hemos sentido ese apoyo y vamos a continuar adelante, pase lo que pase, nosotros vamos a continuar sin ningún trato con este gobierno corrupto. Continuaremos adelante, ¿hasta qué? Hasta encontrar justicia y que cada uno de los responsables esté en la cárcel, principalmente los dueños de la guardería ABC, que piensan que con el cobijo de los tribunales no van a quedar impune este castigo, pero no. Nosotros vamos a seguir. Habrá justicia, se lo prometemos, de una u otra manera, en México o fuera de México, pero va a haber justicia y pronto. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.